estamos tratando de entrar en contacto con la provincia de La Pampa justamente para poder hablar con la senadora Norma Durango, senadora nacional por la provincia de La Pampa, por el Partido Justicialista, justamente porque empezó esta semana las audiencias que tienen que ver con algo, un escenario similar al que vimos también en la Cámara de Diputados, con referentes que exponen sus posiciones tanto a favor como en contra del proyecto de interrupción voluntaria del embarazo. Debe saberlo, esto ya tiene fecha, está pautada para el próximo 8 de agosto. Tenemos toda la aspiración de que se convierta en ley a partir del 8 de agosto. Entonces, este proyecto impulsado por la campaña por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, que está transitando ahora en la Cámara Alta la posibilidad de ser tratado con diferentes posiciones, tal vez un poco más complejas, un poco más tensas también. Está un poco más difícil el panorama por lo que vienen señalando quienes andan rondando el Congreso estos días, pero sin perder las esperanzas, sobre todo porque hay muchos indecisos e indecisas, y ya vimos lo que pasó en la Cámara de Diputados hacia el final, justamente con la provincia de La Pampa, ¿no? Interesante también fue ver en estos días que las audiencias se van a estar llevando a cabo los martes y los miércoles, tal vez esto lo voy a decir antes de hablar con la senadora, pero increíble que los senadores y senadoras estén trabajando tanto. De repente nadie nunca los vio. Digámoslo ahora que todavía no estamos en diálogo con la senadora. Nunca nadie los vio trabajar tanto, creo. Interesante, decía, lo que se pudo también ver en estas dos primeras audiencias, un poco la cómo atraviesa la discusión hacia adentro de los partidos. Lo veníamos viendo en su momento con Daniel Lipovetsky y sus compañeros de bloque, pero bueno, vimos también ahí una discusión muy interesante entre Miguel Pichetto de Río Negro, quien es el presidente del bloque, y su vicepresidente José Mayans, que es de Formosa, con posiciones muy opuestas, Miguel Pichetto muy a favor de la legalización y José Mayans muy en contra, discutiendo durante la audiencia. Creo que también está bueno ver qué va pasando dentro de los bloques, porque quizás existe una reconfiguración de los bloques a partir de esto, no sé. Veremos qué pasa después del 8. Y para saber un poco más entonces qué es lo que está sucediendo al interior de la Cámara Alta en el Congreso de la Nación, ya estamos en contacto con Norma Aide Durango, como te contábamos, senadora nacional por la provincia de La Pampa, por el Partido Justicialista. Buenos días, Norma. Aquí María Eugenia y Anuka, te saludamos desde FM La Tribu. Buen día, María Eugenia, ¿cómo les va? Muchísimas gracias ante todo por este contacto, y en principio tratar de preguntarte cómo están viviendo estas jornadas que se iniciaron esta semana, que tienen que ver con las exposiciones en las audiencias allí en el Senado de la Nación. Bueno, en principio son jornadas muy intensas en las que estamos escuchando a todos los relatores que están a favor y en contra, y lo estamos tomando con mucha seriedad. Y bueno, como ustedes saben, yo ya me he manifestado públicamente en varias oportunidades, no estoy a favor del aborto, sino que estoy a favor de la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo. Norma, ¿qué quiere decir eso? ¿Cuál es la diferencia entre estar a favor del aborto? Quiere decir que las mujeres tenemos el derecho a elegir, y que esta ley no va a provocar mayor cantidad de abortos, porque no es una ley que promueva el aborto, sino que lo despenaliza y que le permite a la mujer tener la decisión de su propio cuerpo. Y las legisladoras y los legisladores tenemos que legislar no sobre lo que queremos, sino sobre lo que beneficia a la sociedad toda, porque los abortos existen y lo que estamos debatiendo hoy es aborto legal o aborto clandestino. Como bien dijo el doctor Gil La Vedra antes de ayer, dejar las cosas como están no previene los abortos, y lo único que hace es que las mujeres sigan muriendo y que el mercado negro siga creciendo y que realmente estemos en una situación, sobre todo las mujeres con mucha vulnerabilidad, peor que antes. Bueno, ya se llevaron a cabo dos audiencias. Seguro que tuviste la oportunidad de escuchar las audiencias que se llevaron también en la Cámara de Diputados. Posiblemente no haya muchas diferencias entre los argumentos de quienes están a favor y en contra de los que ya hubo y ahora. ¿Cómo venís escuchando estos argumentos? Bueno, como te decía, los que están a favor tienen sus argumentos, los que están en contra también. Pero nosotros consideramos que los que están a favor han explicado claramente que esto no es inconstitucional, que esto estamos cumpliendo con lo que dijo no solamente el Comité de los Derechos del Niño, la Organización Mundial de la Salud, el Comité de los Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Todos organismos internacionales de mucha seriedad, de mucho prestigio, que le han aconsejado y pedido a la Argentina que despenalice el aborto para evitar seguir teniendo muertes maternas. Y y entonces creemos que la ley tiene que ser aprobada tal como vino de diputados. Norma, vemos con mucha preocupación las manifestaciones de violencia que se están realizando tanto en los barrios como en la calle. Hay un montón ya de casos que venimos recopilando por estos días que tienen que ver con, en su mayoría, mujeres agredidas por los sectores antiderechos. Esto también se ve en las redes sociales y también está sucediéndole a la propia escritora Claudia Piñeiro, que está siendo de alguna manera perseguida para que se le impida hacer una entrevista con un escritor en el auditorio de OSDE. ¿Cómo ven este clima que se está sucediendo de cara ya al 8 de agosto y que, lamentablemente, tenemos que decirlo, viene increciendo en diferentes aspectos también? Bueno, yo también lo vivo personalmente en las redes sociales, en los llamados telefónicos. La verdad que todos estamos viviendo esta situación de violencia, porque aparentemente los que están en contra de la ley están a favor de la vida, pero no a favor de la no violencia. Uh-huh. Y todos hablan de respeto hacia el otro, pero la verdad que no se está cumpliendo, porque así como me estás contando de Claudia Piñeiro, nosotros, si te ven con un pañuelito verde en la calle, te atacan, te interpelan, inclusive los periodistas. Yo he visto esta semana algunos periodistas interpelar a algunas senadoras de una manera violenta y maleducada, sin respeto a la opinión del otro. Norma, vos decís en algunas entrevistas y comentás que La Pampa es pionera en relación a los derechos de las mujeres. En principio, ¿por qué La Pampa es pionera sobre esto? Y en segundo lugar, también te pregunto si pensás que la posición del gobernador Berna, que ya dijo públicamente que está a favor, también incide en el posicionamiento de los senadores. Y si fue así también en el caso de los diputados, ¿no? Que, bueno, fue un momento álgido, el momento en que los diputados de La Pampa salieron a votar a favor, ¿no? Bueno, respondo a las dos cosas. En principio, yo vengo de una provincia pionera en la defensa de los derechos humanos a las mujeres. Es una provincia pionera porque hace 20 años se votó y se sancionó la ley de procreación responsable. Y además porque tenemos un colectivo de mujeres, tanto llamado Mujeres por la Solidaridad como el Foro por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito, que ha hecho una docencia importante en la sociedad pampeana. Eso no significa que no tengamos gente que está en contra. Pero, en líneas generales, La Pampa siempre ha sido respetuosa y cumplidora con los derechos de las mujeres, a tal punto que el fallo FAL, si bien no se cumplió en su totalidad en La Pampa, bueno, desde que se emitió en el año 2014, me parece que era, se cumple en la provincia de la mejor manera posible. ¿Y cuál era la segunda? El gobernador Berna. Sí, el gobernador Berna es pampeano y tiene esta conciencia que yo te decía, tenemos todas y todos los pampeanos. Él, el primero de marzo, cuando abrió las sesiones en la Cámara de Diputados, ya se manifestó a favor de la decisión de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo. y por lo tanto la decisión de los diputados estaba en consonancia con lo que él dice. Estas son opiniones personalísimas, son opiniones personalísimas, y esto es transversal a todos los partidos políticos. Así como tenemos compañeros peronistas que están en contra, tenemos muchos radicales y gente de Cambiemos que están a favor. Son opiniones personalísimas que no tienen que ver ni con la fe ni con las creencias. Insisto, nosotros somos legisladores, hemos sido votados para cumplir un rol de cambios sustanciales en la sociedad a partir de las pautas culturales. Es decir, no podemos aludir a nuestras concepciones religiosas en estos temas, porque insistimos, muchos estamos en contra, no estamos a favor del aborto, pero sí de que se despenalice. No puede criminalizarse una mujer por tener un aborto, por hacerse un aborto. Y además porque creemos, yo por lo menos creo, que una maternidad no deseada es una maternidad que no tiene demasiado sentido. Norma, muchas veces solemos decir y pensar, junto sobre todo a las organizaciones sociales y a diferentes sectores de derechos humanos, que las peleas, las luchas profundas en términos sociales se dan en la calle, y que es la calle, en esa presencia, la que logra presionar también a la justicia o presionar también al Congreso. ¿Cómo se vive ese clima al interior del Senado? ¿Se sienten los legisladores y legisladoras interpeladas de alguna manera por el nivel de debate que hay ya en torno al aborto a nivel social, en la calle, lo que pasó el 13 de junio pasado, por ejemplo? Yo creo que la movilización de los pañuelos verdes, como se llamó, fue muy importante para el resultado final de la media sanción. Y creo que seguramente esto también va a ocurrir cuando esté en senadores. Yo no sé si logran presionar, pero que ayudan a que los legisladores reflexionen acerca de lo que van a votar, sí, estoy totalmente convencida. Si tuvieras que definir el clima en este momento en el Senado, ¿cómo lo harías? El clima interno entre nosotros no es un clima de violencia, pero sí muchos de los que han ido a exponer tienen un discurso muy violento, y en algunos casos hasta actitudes, ¿no? Posiciones corporales, hasta posiciones corporales violentas. ¿Cómo imaginas el panorama de acá al 8? Digo, ¿cómo se piensa? Bueno, lo imagino difícil, en el que tendremos que trabajar. Nosotros estamos, las senadoras y los senadores que estamos a favor, estamos tratando de hablar respetuosamente con los que están indecisos, porque es probable que los que están en contra no cambien de opinión, pero sí con los que están indecisos, explicarles cuáles son los motivos por los que nosotros creemos que tenemos que votar esta ley, que este es un tema de salud pública y no de fe, que como te dije al principio, no votar la ley no va a evitar que los abortos sigan existiendo, y que votarla no va a lograr que haya cada vez más abortos. Entonces, creo que hay un sentido común que va más allá de las decisiones personalísimas, que por supuesto nosotros también respetamos. Diferentes sectores denunciaron también la presencia, la presión, el lobby de la Iglesia Católica dentro del Congreso. ¿Pensás que esto está sucediendo? ¿Sucede? ¿Te tocó vivirlo? No, a mí no me tocó vivirlo, solo que en las redes sociales hay como una cierta agresividad, llamándonos asesinas y llamándonos insensibles y todas esas historias con las que yo absolutamente no acuerdo. Pero no, hay provincias donde la Iglesia tiene un mayor peso, eso es verdad. Pero cada uno se hará cargo del voto que emite. Sí, de hecho, Santiago del Estero en estos días fue noticia por el desfile del 9 de julio, donde había niñas menores de edad desfilando con paso militar y el pañuelo celeste, por una disposición por un cura párroco del pueblo. De hecho, eso es como una imagen también muy dura, muy contundente, de un clima de época, de alguna forma. Me parece un disparate, porque nosotros sí siempre hemos trabajado por un país laico. Y además porque, como bien dijo la doctora Kemmelmacher, creo que es de Carlucci, la justicia también ha trabajado por la secularización de su implementación. Así que nosotros somos un país laico, hay una libertad de culto, respetamos, yo soy católica, no practicante, pero soy católica, pero insisto, las leyes tienen que contemplar las situaciones generales de la sociedad y uno no puede votar por sus propias creencias, sino que tiene que votar para poder adaptarse a las nuevas circunstancias. La doctora Carlucci, que fue una maestra en su exposición, contaba que, bueno, el casamiento civil no estaba contemplado en los principios de la argentinidad. Luego el casamiento religioso, tampoco el casamiento igualitario, el matrimonio igualitario. Díganme, después del gran debate que hubo con el matrimonio igualitario, ¿aumentaron los matrimonios? No. Es más, en los países del mundo más desarrollados, legalizar el aborto y despenalizarlo ha bajado sustancialmente el número de muertes por estas causas. Norma, me imagino, o es mi deseo, ¿no? Un hermoso panorama después del 8, en el sentido de una votación a favor, una aprobación de esta ley en la Cámara Alta, tal como se giró el proyecto de diputados. ¿Cómo imaginás vos el panorama de la implementación, ¿no? De esta ley, si termina siendo aprobada así tal como está? Bueno, el ministro de Salud de la Nación dijo que la salud pública argentina estaba preparada para recibir esta ley. El ministro de Salud de La Pampa también. Cuando se habla de la falta de presupuesto, hay gente que ha estudiado que implementar esta ley ayudaría a bajar el presupuesto y tendría menos gastos que actualmente, porque las consecuencias de un aborto clandestino son recibidas finalmente en los hospitales públicos y las consecuencias, además de la muerte, son, digamos, todo ese gasto que implica atender a la mujer si es que se logra salvarla. Norma, esperamos que el 8 este proyecto de interrupción voluntaria del embarazo sea ley. Vamos, ya el escenario con relación a la provincia de La Pampa va a cambiar, ya no va a ser a último momento, suponemos que va a darse vuelta la votación en el recinto, con lo cual ya ahí tenemos como una expectativa como más consolidada puesta en relación al sector. Vamos a ver qué es lo que sucede y te agradecemos muchísimo por este diálogo con FM La Tribu. Bueno, yo también espero que el 8 podamos, no digo festejar, porque nadie festeja por la posibilidad de hacer un aborto, pero sí salir satisfechos de la votación y agradecerles a ustedes, porque los medios de comunicación son muy importantes para concientizar a la sociedad de la necesidad que tenemos de tener esta ley, porque como he leído en muchos lados, la revuelta feminista es la esperanza de la política. Norma, te mandamos un abrazo y seguiremos en contacto. Bueno, gracias a ustedes, chicas. Buen día. Hablábamos con la senadora nacional Norma Aide de Durango por la provincia de La Pampa, por el Partido Justicialista, contándonos cuál va a ser su voto. Ya es un voto cantado que tiene que ver con el aprobar justamente el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo, tal como la campaña lo presentó a diputados y cómo giró desde diputados a la Cámara Alta.